cómo vivir de la querida. Ven acá mi morenita, no te vayas, sin ti no puedo vivir, negra querida. Acompáñame a este mina de mi vida y regresemos de nuevo a mi cabaña. No me dejes como un ave a la deriva y que mi vida sin ti no vale nada. Nuestro idilio, porque tú eres la mujer de mi confianza.